Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Esta semana queríamos contarles que con los niños y las niñas de nivel inicial nos estuvimos conociendo un poquito más. Para esto nos contamos qué es lo que más nos gusta hacer, qué cuentos y canciones nos gusta escuchar, qué nos gusta comer, qué nos gusta bailar y muchas otras cosas más. A continuación escucharemos algunas respuestas. Hola, soy Dylan, me gusta dibujar, me gusta andar a caballo, me gusta andar con mis perros y me gusta andar en el campo, me gusta comer mayonesa, chorizo, a pescar y me gusta comer, me gusta dormir. También me gustan los dinosaurios, los espinosaurios, el rex, me gusta el de cuello largo, me gusta el velociraptor, los que son malos me gustan. También a Dylan le gustan estas canciones. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y... Susanita tiene un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de aceitín, le alrededor de los pies con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando a la ajedrez. Le gusta el cine con el de hasta y rock and roll. Siempre no canta esta canción. Soy Dylan. Y ahora escucharán a Giovanna, que también nos cuenta qué es lo que más le gusta. A mí me gusta comer pastel de papa. Gusta la canción de naranjas. Y esta es una de las canciones preferidas de Giovanna. Amigulo, ya verle con acción. Amigulo, ya verle la cabeza. Amigulo, Giovanna no. El médico le manda. Ojalá verde limón. Y mamá y Nico lo mamá lo ve en el corazón. No, ¿cuál es la? Ahora escucharán a Denzel contándonos qué es lo que más le gusta. Hola, señor. Me gustó mucho Besito a la Cazón. Y para terminar, escucharemos lo que nos cuenta Martina. Hola, maestra. Este es muy lindo, las vocales. A, I, U, U, U. Y para despedirnos, Martina nos canta una de sus canciones preferidas. Tecita, ¿dónde estás? Que lo vete tu tinas. En el cielo solema, un llamate de vela. Esperamos que hayan disfrutado de lo que algunos de los niños y las niñas de nivel inicial nos quisieron contar. ¿Quién le puso nombre a la luna? De Mirta Goldberg. ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna que de tanto verla por la noche decidió llamarla luna? ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido el vigilante un día que se paseaba muy campante? ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá sido un señor que se llama Pone Nombres, que saca los nombres de la nombrería? ¿O la arena sola decidió llamarse arena y el mar solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Menos mal que a mí mi nombre me lo puso mi mamá. Y colorín y colorado, este cuento se ha terminado. Pero antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta. A vos, ¿quién te puso tu nombre? Llega al final el ciclo Anda que anda de los jardines a tu casa. Increíblemente llegamos a diciembre, en coincidencia con el cierre del ciclo lectivo. Como ya lo compartí cuando esta idea, este sueño empezó a andar, nadie nos enseñó a ser docentes sin estar cuerpo a cuerpo con las niñas. Ni pensar la educación inicial sin presencia. Seguramente hubiéramos dicho que eso era imposible, pero bueno, el 2020 nos puso de cara a esta realidad y tuvimos que pensar lo impensable porque sabíamos que las niñas estaban en sus casas, en condiciones diversas, añorando su espacio personal, muchos de ellos, que era el jardín, la voz de sus seños, sus amigues. Y así, en marzo, abril, entre la variedad de ideas que fueron surgiendo en medio de el estupor que nos generaba esa situación tan imprevista, fueron surgiendo como posibilidades de acercar el jardín a los hogares la idea de las radios. La radio con su capacidad de acercar distancias y de llegar un poco más lejos y a la vez un poco más cerca. Esta idea comenzó enviando la pregunta a las radios locales acerca de la posibilidad de armar un micro con cuentos para los niños. Luego se realizaron invitaciones a quienes se habían jubilado en la docencia, amigues que les gustara narrar cuentos o pudieran aportar algo creativo a la idea que se compartía. Y así mucha gente se fue sumando con cuentos, poesías, adivinanzas, propuestas de juegos y también con música. Personas de la comarca, pero también, como las invitaciones fueron creando red, la idea creció y rumbió hacia Córdoba, hacia Buenos Aires, hacia Chubut. La iniciativa tuvo un efecto que no se había pensado y fue el entusiasmo y la alegría que despertó en quienes fueron invitados a participar de esa idea. Eso fue muy maravilloso, como cada persona se sumó con mucha alegría y dijo sí de entrada. Lo gracioso fue que se contaba con todo ese archivo exquisito de cuentos preciosos en las voces de tanta gente, y entonces Javier se interesó en la propuesta y se ofreció generosamente a organizar el material. Y así nació Anda que anda de los jardines a tu casa, y a fin de año llegamos a tener 165 micros, una maravilla. Solo me queda agradecer a tanta gente que acompañó esta idea y la hizo posible, a docentes y directoras de los jardines maternales y de infantes de Bolsón, que aportaron sus propuestas y enriquecieron las audiciones con las voces de las niñas. Cuando digo el Bolsón, me refiero a toda la zona rural también, no solamente la zona urbana. Agradecer a Aileen Selmeser, quien le puso voz y armó las cortinas de apertura y de cierre de los micros. A Teresa Fulci, Catalina Ferro, Claudio Barrientos, Gabriela Rivaditia, Anabel Milner, Sandra Ullelo, Gabriel Bebacqua, Viviana Fleischer, Doris Regl, Cecilia Bordoli, Adriana Otermín, Patricia Rosato, Patricia Oteiza, Sonia Gagiotti, Silvia Clemente, Andrea Tello, Claudia Candini, María Gatica, Mariana de la Pena, Laura Balovitz, Laura Yáñez, Marcela Mioli, Ada Ullelo, Mailena Ullelo y Felipe, Cecilia Bertazzoni, Silvia Figueroa, Vivi Vargas, Sergio Zárate, Mirta Lange, Mari Porto, la querida Esther Sepúlveda, Mónica García, Eliana Jordán, Pamela Cámara, Mauricio Gieletti, Liliana Vilche, Liliana Calandra, Cecilia Freyer, Julián Taboada, a la mamá de Celina Panero y a su amiga Cuentacuentos, que es de Chivilcoy, colaboraron con tanta alegría, a los alumnos de prácticas del Profesorado de Educación Física de la UNCON con sede Bariloche, a los músicos Mercedes Romero, Mariel Valli, Daniel Lugones, Mariano González, Maite Aranzábal, Tutú Marambá, Viruta y Sudor, a la narradora y titiritera Elena Santa Cruz, a las radios La Negra, La Continua. Nacional Ñorquinco, Nacional El Bolsón, Patagonia Andina, Nacional Bariloche, Alas, a quienes facilitaron espacios para que los niños pudieran escuchar la radio y sentir el afecto que envolvían esas historias. A Cecilia Bordoli, porque me ayudó en los últimos meses con todo el pasaje de los audios y los ordenó, facilitando mucho el trabajo. Y especialmente a Javier, porque se acopló a esta idea y le hizo también propia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vendrá otro proyecto nuevo, no lo dudo. Y gracias inmensas una vez más. Duermo en el aljibe con mi camisona poli. Londo, londo, londo, duermo en el aljibe con mi camisón. No son las polillas, son 10,000 estrellas que se asoman. Londo, londo, londo, por entre los pliegues de mi camisón.